Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues estamos más en un programa más de A Fuego Lento, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Pues transmitiendo este programa en la actualidad desde la capital del estado de Tamaulipas. Y pues les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Bueno, pues hay muchos temas, pero antes quiero enviar unos afectuosos saludos a los amigos que nos acompañan en este momento. Bueno, pues un saludo a Setting, que se encuentra en la sala de chat, y a los amigos que nos escuchan en diferentes lugares, específicamente que nos oyen a través de la retransmisión de este subprograma en vivo. Así que si quieren interactuar con nosotros, los invitamos en este momento a conectarse a fencai.org, /chat.html, al chat de la página del fencai.org. Y ahí, pues, recibiremos sus sugerencias, sus preguntas, tomaremos en cuenta sus cuestionamientos o incluso los leeremos y los subiremos en vivo en este momento. Queridos amigos, pues de estos saludos yo les quiero agradecer que nos acompañen en este programa más de A Fuego Lento este jueves 27 de noviembre. Como cada jueves, bendito sea el Eterno que nos permite llegar ante ustedes, y cada lunes también, de 8 a 9 de la noche, así que, pues no se pierdan. Y bueno, pues para comenzar con este subprograma, pues caray, que tantas cosas no podríamos decir, y básicamente por ahí piensan en la presidencia que estableciendo un AE-11-1 nos van a salvar de los malos y del desmadre que hay en el país. ¡Coño, qué jodido! Pero bueno, así está esto. No sé quién habrá dicho las grandes ideas. Desgraciadamente no creo que esto se vaya a resolver creando 911, pues ya tenemos el 066 por algo así, desaparecer a las policías municipales, etcétera, ¿no? Pues vamos a ser parte también de lo que es la crítica ante estas supuestas revelaciones para cambiar drásticamente el rumbo de este país en lo que a materia de seguridad se refiere. Verdaderamente, la intención sí es cambiar. Eso estamos conscientes. Al menos mucho lo podemos observar así. Observar que, pues, hay necesidad de un cambio. Todos lo necesitamos, todos lo sabemos. En muchas cosas, incluso en aspectos personales, hay necesidad de cambiar las cosas. Pero aquí me late que hay algo que no está funcionando, y es precisamente porque no se quiere hacer funcionar. Hasta establecer una agenda que prácticamente no pertenece a este país, por supuesto, que no va de acuerdo, pues digamos, a la cultura, a la parte social, a la parte económica y a la idiosincrasia propia del mexicano, ¿no? Se nos quiere establecer un nuevo marco legal como si verdaderamente el marco legal de la Constitución pues fuera, digamos, hasta cierto punto pues inoperante. Pero en realidad la Constitución no fue ni ha sido el problema en todos los aspectos que hemos estado observando que sucede en este país. Porque si se respetara la Constitución, pues créanme, empezando por los de arriba, que seríamos un país más próspero de lo que incluso pudiéramos imaginar que somos. Pero también, pues, entra la idiosincrasia que mucha gente, pues, siente pasarse por el arco del triunfo, las leyes, tanto de abajo, de la parte desde abajo, como los de arriba. Unos por resentidos, otros por presumidos, pero tenemos ese problema. Yo recuerdo cuando se mencionaba que incluso ciertos países tomaban en cuenta la Constitución mexicana como un ejemplo de constitución. Y en verdad la Constitución nos ha llevado a estar en el retraso en el que estamos. Y como aluden actualmente los gobiernos neoliberales, por supuesto que no. Y se equivocan, pero kilométricamente. O sea, de a madre. ¿Sí? Y no es porque no estén conscientes de que se equivocan. Es que de una forma u otra, ellos se han prestado, al menos los internos, pues, para dejar que del norte nos establezcan su agenda, ¿sí? Y obviamente ellos recibir beneficios que van por encima de la ley. Así de simple. Entonces, sí estamos en un círculo vicioso. Y a raíz de esto, pues, de esta condición, pues tenemos que estar pendientes, porque por ahí va a salir el escándalo de algún panista o de algún priista gracioso, ¿verdad?, que va a querer congraciarse precisamente con los amigos del norte para que le den la presidencia de la república. Y simplemente, pues este canijo solamente basarse un acto que le va a permitir a él simplemente decir en algún momento de su vida: yo fui presidente de la república, sí, pero dándole las nalgas a los gringos. Qué chiste, ¿no? Y parece que mucha gente, con tal de blofear, aunque no se haya ganado con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, el puesto o el lugar donde pudiera llegar a estar esta persona, en este caso la presidencia de la república, pues es sencillo para ellos simplemente hacer trampa y llegar a ese puesto. Claro, llegan a ese puesto y son unos improvisados. Uno de los ejemplos más recientes que de lo que les estoy diciendo, pues lo señalamos en el anterior gobierno panista. ¿Sí? ¿Lo recuerdo? Como este canijo, siendo secretario de Energía, el Fecalín, entregó documentación importante al Pentágono en relación a las cuestiones de energía, sobre todo de petróleo, yacimientos estratégicos de México, sí, información que no debería de haber salido de la Secretaría de Energía, salió para entregarla a los gringos. Fox, pues hizo algo que apresuró prácticamente la situación que estamos teniendo actualmente, de que se apuraran nuevas reformas. Y qué casualidad, todo va encaminado a gringarnos legalmente, ¿no? O sea que, ¿quién, de dónde nos van a venir a atender cuando tú marques un 911? ¿De los Estados Unidos o de aquí? O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando Fox firmó el tratado de Laspan, ¿sí? Este establece que literalmente se borran las fronteras entre los tres países del norte de América: Canadá, México, obviamente, principal, Estados Unidos. Y se borran, pero para las cuestiones, digamos, empresariales y comerciales, no necesariamente para la gente, sino no estaríamos viendo la cantidad de portadas de varios lugares de México y el resto de Latinoamérica votados por parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que estamos viendo que todo ha sido planeado para encaminar y acelerar la agenda que están queriendo imponer desde América del Norte. Sí, van a borrar las fronteras. Oh, pero tú, mexicanito, que desprecias tu nación porque te sientes X, Z, Y, no sé qué chingados, te sientas todo menos mexicano. Y aunque estés prietito y no tengas los ojos azules o verdes, y tengas los ojos como la mayoría los tenemos, cafés oscuros, pues eso no significa que tú vas a pertenecer o vas a tener la libertad de pasar de una frontera a otra sin ningún problema. Porque para ti, o mexicano, no se te van a abrir las fronteras. Si lo que más quisieran es apropiarse totalmente de México, pero sin mexicanos, y no en balde, pues están asesinando a muchos compatriotas, específicamente a los más jodidos del país, ¿sí? En las sierras de Guerrero, de San Luis y de otros lugares de la República, donde les puedo decir, ¿sí? Y no vas a ser aceptado tú. Te quieren tu país, pero sin ti. O sea, sin nosotros. Y obviamente, todas las cuestiones infames que están sucediendo en México tienen un común denominador, que es precisamente se han acelerado a través de estos gobiernos entreguistas de nuestra identidad y de nuestra soberanía nacional a los grandes intereses corporativos de América del Norte e inclusive de España y otros lugares del mundo, por mencionar algunos, pero siendo los que más influencia están teniendo. Y ahorita no sé por qué no se ha mencionado o no se ha criticado fuertemente en algunos medios cuando tienen oportunidad ciertas personas que son mucho más conocedoras, que tienen mucho más tablas en salir al aire y comentar cosas con mayor conocimiento, porque pues a eso se dedican, ¿no? Uno, pues desgraciadamente, pues tiene otras ocupaciones. No somos los grandes sabiondos, ¿no? Y mucho de nuestro tiempo pues lo tenemos que ocupar para pues otro punto a favor de lo que les estoy diciendo, en contra de nosotros, que cada vez nos ponen más cara la vida, más difícil ganarnos el pan, y pues obviamente menos tiempo para emitir ciertos razonamientos y prepararnos apropiadamente para expresar ante ustedes este tipo de comentarios relacionados con lo que está ocurriendo en México. Y sobre todo, desde el contexto global y cómo están queriendo hacer encajar estas cuestiones en México, como el cambio de el tipo de derecho grecorromano, por así decirlo, el que se utiliza aquí en México, a cambiarlo por el tipo de derecho anglosajón, y todo va encaminando a eso, a cambiarlos, por ejemplo, la forma legal. Pero no es nuevo, y de hecho también lo hemos dicho. Por algo este programa se llama Fuego Lento, porque el primero en encender la estufa, pero fuertemente, digámoslo así, o abruptamente, aunque no nos subió mucho la temperatura, pero sí nos descompuso las cosas, y mostraba las tendencias de lo que estamos teniendo actualmente, fue Salinas de Gortari. Salinas de Gortari tuvo la tentación, ¿sí? Tuvo la tentación de desaparecer al ejército y a la armada, y a la fuerza aérea, y formar, pues, como un ejército, una guardia civil. Ahora ya lo estamos viendo, la fuerza civil y que la PFP y mandos unificados y todo. La tendencia a acaparar todo el poder, sí, de la fuerza pública en una sola persona. Entonces, vemos que esto ya está hecho. El fascismo que se está esparciendo de Estados Unidos hacia el mundo está bien sembrado en México. Y hay que mencionarlo. ¿Por qué? Si no nos damos cuenta que eso muchas veces parece ser que lo que está sucediendo, no vamos a comprender por qué se está dejando pasar tantas cosas y tantas barbaridades. Y obviamente, pues no falta la gente que siente fascinación por inclinarse, sin saberlo, a las actividades del narco, a las actividades de la violencia, a las actividades de la traición, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí tenemos que estar observando claramente esta situación en México. Nos están imponiendo las reglas que ya desde tiempo atrás, pues estoy hablando desde Salinas, ya se intentaba imponer esto. En Estados Unidos tenían el problema de poder de imponerlo, como lo impusieron después del pretexto de las Torres Gemelas. Esas leyes que impuso el descendiente de un banquero lavador de dinero de los nazis, ¿sí?, en un banco de Nueva York, o sea, Prescott Bush, ¿sí?, su nieto nos impuso o impuso a través del atentado del 9-11 esas leyes con la mano en la cintura. Los Estados Unidos quedaron cooptados y quedaron al margen los ciudadanos estadounidenses, ¿sí?, de la verdadera intención de los fundadores de la nación americana. Y hay mucha confusión, obviamente. Este tipo de cosas se ha venido gestando desde la ultraderecha, desde las derechas de diferentes gobiernos, de diferentes países, en especial de Estados Unidos, y en México, pues se han identificado con esas cosas. No es casualidad que movimientos de derecha en el mundo hayan dado por sentado que el ciudadano puede ejercer sus derechos y libertades con plena libertad, sea una forma insegura de que el Estado mantiene el orden. ¿Sí? Así de simple. Entonces, no se está... Bueno, en muchos casos siento que los políticos que están, digamos, a la cabeza de grandes grupos de personas, como en este caso puedo mencionar a López Obrador, pues pareciera que no están muy interesados en tomar en cuenta estos, digamos, planes conspirativos desde el exterior. Y realmente pudiera ser una base, no decimos que no, la formación de Morena, pero pues si vamos a tener lo que tenemos, personajes saltimbanquis de otros lugares ingresando a los puntos de liderazgo de Morena, pues falta que el PG vaya a terminar como acaba de terminar Cuauhtémoc Cárdenas. ¿no? Y pasando a este tema muy interesante. Pues ya aquí lo habíamos mencionado, ¿no? No podemos confiarnos en que el amigo de nuestro enemigo, el que el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo, ¿no? Aquí ya no opera así. Cuauhtémoc Cárdenas utilizó a los chuchos para desmantelar a López Obrador y no dejarlo llegar a la presidencia de la República y quedarse callado cuando ocurrió lo que ocurrió, tanto en el 2006, muy marcado en el 2006, como en el, bueno, en el 2012 ya fue un poquito más crítico, pero en el 2006 se vio muy mal el asunto por parte de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahora resulta que él creó cuervos y le sacaron los ojos. Y ahora el partido PRD, pues, lo que veníamos comentando, pues prácticamente ya se lo llevó el tren, ¿no? Y lo trabajado desde 1988 hasta la fecha, en manos de quien vino a caer. Obviamente, vemos que la derecha siguió estando, pues, operando, ¿no? Yo le sigo diciendo, y ojalá me pudiera escuchar el señor Rubén Luengas, ¿qué fue y quién fue el que le ofreció algo a cambio, sí, de, digamos, de hablar a favor de los gobiernos de derecha en el sexenio de Fox? A mucha gente le llegaron con él, con la zanahoria, ¿eh? Sí, no sé si los hicieron creer que a lo mejor iban a pertenecer a las élites o a las élites corporativas de grandes empresarios y personas que están dentro de los grupos de derecha, en este caso el Yunque. Pues digamos, para que se flexibilizara un poco las líneas editoriales de estos medios de comunicación, estos multimedios. Y yo recuerdo que el señor Rubén Luengas lo dijo en uno de sus programas. Ya tiene muchos años que se lo oí. Por lo menos 3. Por lo menos. De que él mencionó que, pues, alguien le llegó a hacer un ofrecimiento de pertenecer a esos grupos. Y créanme que no fue necesario que lo dijera en este caso, sino que de una forma su servidor ya lo había observado. Porque así como muchos observan a la cuestión de la masonería y el rollo de los Illuminati y todas esas cosas, en realidad, pues yo no pierdo de vista a la derecha. Y como ellos han sido los que más se han allanado para prestarse a operar o ser los operadores locales, ¿no?, de la agenda de allá de América del Norte que nos están imponiendo, pues mucho menos hay que dejarles de poner atención. Porque oigo que mucha gente se va con la finta, ¿no? Las conspiraciones Illuminati a través de los masones y todo eso. Pero ya lo he comentado en otros programas y mucha gente debería saber que los fundadores de la nación americana, que ahora se encuentra cooptada por un fascismo no todavía tan fuera de neblina, o sea, muy oscuro todavía, o sea, como que entre tinieblas, ¿no?, que no ha sido todavía descarado al mostrarse del todo, pues los padres de la nación americana siempre observaron y siempre estuvieron pendientes de que las cosas que están ocurriendo actualmente en Estados Unidos, sobre su economía, sobre su sociedad, sobre las libertades civiles, ocurrieran. Desgraciadamente la gente no estuvo a la altura. Porque pues esto ocurrió porque las personas sintieron inclinación por el dinero y no por lo que verdaderamente tenía. No verdaderamente por lo que habían logrado hacer, que fue formar a Estados Unidos. Y no soy un admirador, créanme, de los Estados Unidos, por supuesto que no. No, pero estoy hablando de esto porque el principio, digamos, el fundamento básico para formar Estados Unidos es muy loable. Y prácticamente la ideología de muchas revoluciones a nivel mundial iban en este sentido. ¿Y ahora qué vemos? ¿No? Pues hay películas que yo les puedo mencionar, por ejemplo, de este Rousseau, que dice Estados Unidos de la libertad al fascismo. Y lo pueden ver, es un cineasta, trabajó con Eddie Murphy en una película, no me acuerdo cómo se llama, y él fue el director de esa película. Y esa película, por ejemplo, queridos amigos, se la pueden chutar desde el YouTube, desde el internet, está colgada ahí en el YouTube. Ustedes pueden verla, incluso si no saben inglés, está hasta subtitulada. Y es una entrevista de cómo han violado esos grupos, digamos, oligárquicos de Estados Unidos, cómo violan la ley. Porque a diferencia de aquí en México, los fundadores de la Constitución americana definieron desde un principio en qué se iban a gastar los impuestos y de dónde se iban a gravar para tener esos impuestos. Y resulta, pues, de que el ISR al sueldo de un empleado es ilegal y, sin embargo, se cobra. Y mucha gente ha peleado, pero tremendamente, sobornan jueces, sobornan magistrados, han peleado personas, algunas han ganado el pleito con el ISR de Estados Unidos, y otras, pues desgraciadamente, pero claro, lastimosamente los han querido barrer a esas personas que se rebelan contra ese impuesto que es ilegal, porque la misma Constitución de Estados Unidos no lo autoriza. Y cuando se trata de llegar al fondo de ese impuesto por estos grupos, pues resulta que no aparece en la ley y la gente tiene todas con ellos. Pero desgraciadamente no han logrado muchos, inclusive ex empleados del ISR Estados Unidos, o la ISR, se han pasado a las filas del grupo de ciudadanos estadounidenses que pelea contra esto. Y eso es precisamente que los fundadores de la nación americana, Thomas Jefferson, etcétera, bla, bla, bla, bla, querían evitar al pueblo. ¿Por qué? Porque las monarquías fueron muy específicas en ser parásitos. Siempre lo han sido. En España, en Inglaterra, en muchos lugares donde se maneja así. Son muy injustos con la gente. Y desgraciadamente, pues ellos sí se dan los lujos de gastar los recursos que ellos no han logrado en frivolidades, ¿no? Entonces, al formarse las repúblicas, pues la intención siempre fue desde un principio evitar este tipo de cosas. Y lo estamos viendo, que ese reflejo de fascismo que ha establecido en Estados Unidos a raíz de el Homeland Security y todas esas pinches leyes retrógradas que les impusieron después del 9-11, no las están queriendo imponer a nosotros como México. Así de simple. Se los pongo así de sencillo y así de simple. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar que nos las pongan? Y precisamente lo voy a decir con todas sus letras. Estas luchas, aparentemente para manifestaciones más bien, ¿no? Sí, podemos decir que es una lucha. Estas manifestaciones a favor de, pues, de encontrar los desaparecidos de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa. Y luego los reportajes, ¿no?, que está saliendo ahora con Carmen Aristegui, ¿no?, que el gobierno pues ni siquiera se ven patéticos a la hora de querer justificar, ¿sí?, por ejemplo, el no tener conocimiento de otras desapariciones, porque específicamente hoy escuché a través de la periodista Carmen Aristegui, de Cocula, con 17 desapariciones que se reportaron en el 2003. Obviamente, no es la única. No, si hablamos de desapariciones, estamos viendo que son en diferentes lugares de México, y no entre una o dos personas. Personas ya las han reportado y el gobierno es omiso. Yo no entiendo entonces cuál es la función de las autoridades si no pueden hacer o actuar en relación a estos casos. O por qué están recibiendo un sueldo simplemente demeritando el gran trabajo que sería mantener los principios de justicia. Muchos dicen por miedo, bueno, pues carajo, ¿quién? Pues vaya, ¿miedo a qué? ¿No? Pues a los grupos de los malos, ¿no? ¿Sí? Y pues ¿por qué les vas a tener miedo a los malos? ¿No? Porque están armados hasta la madre. ¿Y quién los armó? Ya saben quién. Dicen que fueron 2.000 o 2.500 armas que se metieron a México a través del programa este Rápido y Furioso, ¿no? Pero yo recuerdo que oí varias entrevistas que no fueron 2.000 o 2.500 armas. Eso fue una parte. Fueron mucho más. ¿Quién les dio poder de fuego a estos cabrones y para qué? Pues de allá. ¿Y cuál es el pretexto? Ah, no, es que la ley es ineficiente y se las vamos a cambiar. ¿Y eso va a resolver el problema? No, el problema no se va a resolver. ¿Saben cuándo va a dejar de haber violencia? Cuando nos maten o nos aniquilen a todos los mexicanos. Y no estoy exagerando, como podrían decir unos, a todos los que no estamos a favor de integrarnos, bueno, de integrar nuestro territorio. Nosotros ni madre. Nosotros no estamos ahí, ¿no? Integrar nuestro territorio a los territorios de Estados Unidos o de América del Norte. Así de simple. Entonces, pues caray, ¿en qué líneas tenemos que estar o qué líneas se tienen que estar tomando en cuenta para poner un contrapeso a todo esto? Gracias a que Rusia está oponiéndose a todo lo que está ocurriendo en Ucrania, le han tenido que bajar de rayitas. Pero si no, no sé a qué ritmo tan acelerado se estarían descomponiendo varios lugares del mundo, y no solo México. Claro, aquí en México, pues, Como mucha gente reza, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los griegos. Entonces, Yo sé que muchos nos están viendo a los mexicanos, específicamente desde las oligarquías del poder, como insectos, ¿no? Que hay que exterminar. Y bueno, la gente que todavía siga creyendo que un partido político nos va a salvar el trasero de esto, pues que creo que está muy teleposeída, ¿sí? Poseída del cerebro. Porque realmente ya no hay una cuestión favorable para los mexicanos a través de los partidos políticos. Es lo que estamos viendo. Vieron, por ejemplo, las casi cuasi mentadas de madre en el Congreso, cuando los priistas y unos y otros se tiraban. Bueno, claro, está el perderé chucho, ¿no? O la izquierda chucha, que yo creo que todavía podría ser más loable la izquierda española, o todavía podía decirse algo bueno de la izquierda española o de la chilena comparada con estos cuates. ¿Qué tienen que decir? ¿No? O sea, se empezaron a sacar los trapitos al sol. Lo curioso es que pues yo ya veo por dónde va la cuestión, ¿no? Y pues los panistas pues están con su aureolita arriba haciéndose los angelitos cuando son los pinches depredadores también, ¿no? Pero obviamente todo es una comparsa. Porque para reventarnos a nosotros los mexicanos, pues sí están bien puestos. Puestísimos. Todo lo que nos han hecho, ¿no? Legalmente hablando, manipulando leyes, haciéndonos creer un montón de cosas. Y bueno, pues era lo que está pasando, era lo que teníamos que esperar que pasara. Ahora, otro detalle, hablando de las izquierdas, ¿no? O izquierdas medias raras, ¿no? Como les decía yo, derechos zurdos. ¿Sí? Derechosos zurdos o ultraderecha zurdos, ¿no? Porque, y esto hay que señalarlo porque me llama la atención el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿no? Y como mucha gente, híjole, se ha prestado. O sea, aquí no nos llegaron con cañonazos, no nos han llegado para hablar bien, ¿no? Claro, no tenemos tanto auditorio. Pero si, por ejemplo, voy a hablar de un bloguero que originalmente resultó ser una revelación en México, ¿no? Antes del 2006, el Víctor Hernández, ¿no? Y vaya que tenía éxito su blog. Yo lo leía, muchas cosas que no podían ver ustedes en otro lugar lo podían ver en el blog de Sendero del Peje. Pero, bueno, pues obviamente mucha gente se le acercó a López Obrador y quizás por eso este canijo aceptó que se le acercara a Arreola, ¿no? Creo que así se llama el periodista este, que a final de cuentas le tumbó el proyecto. Y ahora es un blog así medio priista, sancochado, ¿verdad? Que le tira mierda, pero sabroso, a López Obrador. y pues pasó de ser un proyecto que a lo mejor era una revelación en cierto momento a hacer algo que pues no pasa más, sí, pues no llega a ser más de plano así. O sea, si ustedes se meten tienen, por ejemplo, los que tengan la entrada, ¿no? La página del Hotmail, ¿no? O del MSN, o del Yahoo, ¿no? Que tengan como página predeterminada cuando arrancas tu navegador, ¿no? ¿Han visto las noticias ahí? Mamadas de artistas, noticias superfluas, nada que ver cuando originalmente surgió el internet. Y cuando estas pues tenían otro tipo de noticias, otro tipo de mensajes, nada que ver. Pues ahora el blog del Sendero del Peje que se quedó arriba es lo mismo. Pero resulta, bueno, creo que ya no se llama Sendero del Peje, sino SDP Noticias, una madre así. Entonces, pues curiosamente, ¿no? Vemos que este bloguero también se prestó al asunto del billete. No, yo entiendo, todos tenemos que vivir, pero ¿a quién, compadre? A Miguel Ángel Mancera. ¿Y qué desmadre nos debe Mancera? O bueno, a muchos de los manifestantes que acudieron de este 20 de noviembre para atrás, el Zócalo. A tolete y a punta de mandarriazo se trae a la gente. Y ahora resulta que no podemos protestar. A mí me gustaría preguntarle al Copetas Nieto si cuando yo vaya a expresar mi disgusto por toda la bola de, pues, de corruptelas que él y su gabinete cometen en este país y cómo nos están dando en la torre, voy a llamar al 911 para que me respondan sus perros, que son los que están haciendo el desmadre allá, para decirle, oye, pues están pegando aquí unos anarquistas y resulta son gentes del Estado Mayor Presidencial que están metidos ahí. Que el ejército lo niegue, eso vale madres que lo nieguen. Pues ahí están las fotos donde van estos güeyes vestidos de civiles en carros del ejército. Pues qué pedo, o sea, qué rollo con eso, ¿no? Y dice él que lo quieren desestabilizar, pues yo no sé cómo le harían gente del Estado Mayor Presidencial echando, quemando cosas y echando desmadre en las manifestaciones civiles pacíficas, haciéndose pasar por rebeldes ciudadanos, pero de un grado más, como anarquistas, ¿no? Y pueda decir con toda la jeta que tiene que alguien está queriendo desmantelar su proyecto de gobierno. Pues la verdad nos gustaría que alguien viniera y lo desmantelara, por supuesto. Pero no somos los ciudadanos. Los ciudadanos estamos señalando que estamos cansados, ¿sí? Así como su procurador, ¿no? Estamos cansados de toda esta bola de cosas con las que nos está queriendo tomar el pelo. Como ya la gente está cansada de que le estén tomando el pelo, pues es obvio que tenga que de una u otra forma expresarse, porque cuando ha salido la tele comercial para entrevistar o para hacer una encuesta en relación a esto y que un ciudadano, o al menos de los más preparados, que sean muy elocuentes, reciban los micrófonos. Ah, porque siempre se van con el pobre cuate, menos elocuente y más ignorante. Y pues simplemente no tiene la capacidad para expresarse adecuadamente y mostrar los detalles de por qué su inconformidad. Sabe que está inconforme, sabe el desmadre, pero no sabe decirlo. Porque obviamente la educación pública que recibió cada vez la disminuyen más desde arriba de los niveles gubernamentales, y ponen a cada espécimen en la SEP y a cada cabrón en lugares de maestros, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Y no estoy hablando mal de los maestros, pues simplemente los planes de estudio de dónde vienen. Que nos digan, ¿no? Pues de dónde vienen los planes de estudio. Para ustedes, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pues obviamente vienen de ellos, ¿no? Y yo la verdad no quisiera volver a ver a otra bola de mochos ultraderechos en el gobierno de México, porque al rato nos borran la historia de Benito Juárez. Ya ven lo que decía Madero, ¿no? Un triunfo cultural. El haber logrado revertir la expropiación petrolera con estas reformas. Y dicen que no se privatiza nada. No mamen, pues sí. Pues sí, si estamos viendo que es un triunfo cultural para el PAN haber revertido esto. Pues es, y aparte, pues ahora sí que, por supuesto, toda mi solidaridad con los estudiantes del Poli. Porque tienen una misión histórica. Y es preservar ante los embates de los mochitos ultraderechos, ¿sí? Que joden a este país y que sienten que les habla la Virgen y que creen que desmantelando cosas para bien de la sociedad van a traer a Chuchito de vuelta a la tierra, si es que algún día vino. Yo lo digo como judío, para nosotros ese cabrón no existe, ¿sí? Entonces, pues como le, o sea, no los quiero volver a ver. Y tienen que defender con todo lo que puedan esa institución. ¿Por qué? Porque fue fundada por el general Lázaro Cárdenas. Y él fue el que les puso un sopapo a este tipo de gente clasista y estúpida. Bueno, amigos, permítanme, voy a ponerles una rolita y ahorita regreso con ustedes. In the club with my homies, tryna get a little VI, but down on the low key. But you know how I feel. I started shorty, she was checking up for me. From the game, she was singing in my ear. You would think that she knew me. I decided to cheat. Conversation got heavy. She had me feeling like she's ready to blow. Saying, come get me. So I got up and followed her to the floor. She said, baby, let's go. When I told her, I said, that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, I gotta keep it real now. Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! Cause I don't know. If I take that chance, she swears it's gonna leave. But what I don't know is the way she danced. Make sure I'm right for me. The way she I'm like, yeah, she's worth that out for me. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? And I say, in the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. Forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Little Chris filled cups like John. Watch out, my outfit's ridiculous. In the club, look looking so conspicuous. And wow, these women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinky's valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Little Chris fill cups like double. Oh my God. Pues nos caímos un poquillo, queridos amigos. Ay, perdón con la desconectada. De hecho, se me olvidó hacer el anuncio hace rato de cuando iniciamos este subprograma, que de repente pudiéramos tener desconexiones, ¿sí? Porque aquí no tengo tan buen internet como el que tenemos allá en Querétaro. Bueno, pues continuando, pues mencionábamos todo esto, ¿no? De las izquierdas. Yo no sé qué espera. Creo que ya Mancera está preparando el terreno para pasar la antorcha al PRI en el Distrito Federal. Espero que Morena pueda hacer algo, porque si hay algo que distingue a los capitalinos, es ser una sociedad que no se les engaña tan fácilmente, ¿no? O sea, no se tragan tan fácil como en provincia las patrañas o los chanchullos que tienden a ser los políticos, ¿sí? Como que usualmente tienden a ser los políticos, no se lo tragan tan fácil. Entonces, el PRD posiblemente no lo volvamos a ver. Va a tener que salir, el PRD va a salir. En relación a lo demás, pues, pues sería interesante ver que, pues si Morena no está tan contaminado en el DF con PRI, PRD, PAN, ultraderecha, en sí, en pocas palabras, pudiera ser una buena opción para levantar la cabeza. Pero bueno, la verdad, les decía, me apena mucho en lo que cayó Víctor Hernández, que por ahí en una estación amiga se mencionaba que recibió una lanita de parte del gobierno del Distrito Federal, específicamente Miguel Ángel Mancera. Y obviamente ya dejó de ser tan crítico, y esa es una de las cosas que nos apena cuando proyectos muy interesantes y que tienen mucho éxito se prestan o se pervierten por unos cuantos pesos a dejar de ser críticos, se pervierten prácticamente. Entonces empiezan a ser como los periodistas comúnmente que se les conoce como chayoteros, ¿no? Y creo que eso le pasó al Víctor Hernández, ¿no? Ni modo, cuate, te gustó. Sí, yo entiendo que necesitabas la feria, pero pues no era así el asunto, ¿no? Una pena, compadre. Bueno, pues cambiando de tema, fíjense, antes de irnos, todavía nos quedan unos minutillos ya para finalizar este subprograma Fuego Lento. La nueva, que no nos sorprende nada, ¿no? Pero pues vemos que la farándula hace más frívola a la pinche gente. La hija de Angélica Rivera presume zapatos de 15,000 bolas. ¡Órale! 15,000 pesos. No, hombre, yo con eso me he visto fácil durante 2 años con ropa nueva. Que voy a andar gastando tanto pinche dinero por unos zapatos. Pero bueno, para nosotros, pues, aunque los tuviera, no lo haría, la verdad. Pero pues sale aquí, en la revista Proceso, que usa zapatos con valor de 895 euros. Publica este lunes el periódico Reforma. Dice: son un regalo de mi papá. Se los estuve pidiendo un buen, así que por favor, cómpramelos. Che madre. A veces el pobre sufre un buen al ser papá de 3 mujeres, pero no le queda de otra, declaró Castro al diario. Sofía Castro es hija del productor José Alberto El Güero Castro. Actualmente participa en las grabaciones de la telenovela Cachito de Cielo. ¿Qué madre? Yo no conozco esas madres. De novelas ni me preguntes, no sé nada de eso. El valor de los apostos de Castro equivale a 250 salarios mínimos de un trabajador de México. Sí, no, pues le estoy diciendo que yo con 15 mil pesos, hombre, cambio todo mi guardarropa. Y créanme, no soy muy partidario de comprarme garras a cada rato. No, pues la frivolidad en su máxima expresión, queridos amigos. Los recursos del país para frivolidades. Carajo. O sea, y no es que no tenga ambiciones uno, pero pues chingado, ¿por qué voy a comprar un par de zapatos? Pero bueno. Y bueno, también estoy leyendo el proceso y viene, ¿no? Reportan la desaparición de 10 presuntos autodefensas en Michoacán. No, lo ilógico de este gobierno, ¿no? Lo irracional. Nos tienen distraído con la de Ayotzinapa. Meten al bote a Mireles, meten al bote a otro tipo de personas, a 11 jóvenes que no tenían nada que ver con los anarquistas, porque, por supuesto, todos vimos que eran del Estado Mayor Presidencial, los cabrones que andaban quemando cosas y haciendo desmadre, ¿no? Provocando a los granaderos, supuestamente. El teatro de los gobiernos, tanto local del Distrito Federal como el gobierno federal. Que se hacen pendejos, ¿verdad? Y la tuta, ¿a qué horas? ¿A qué horas van a meter al pinche bote a la tuta? O por lo menos, ¿a qué horas lo van a matar? Incluso ya según las versiones ahí de videos que la tuta subió hace poco al internet, dando sus mensajes, es que ya se está haciendo hasta una cirugía, ¿no? O sea, ¿y el gobierno federal qué pedo ahí? Que nos diga el gobierno de Copetes Nieto y su virreycito pedorro Castillo, ¿qué onda con ese cuate? ¿Lo van a atorar? ¿O cuál es el arreglo? ¿Los tiene bien prendido de allá donde les conté? Porque tienen video ustedes pidiéndoles moneda a este cuate en la campaña. Porque, pues si no, pues por favor, los que no es que la gente te quiera sabotear tu proyecto de gobierno, Copetes Nieto, tú mismo, por tu pinche ambición y de la bola de lacras que traes detrás, solitos se están hundiendo en un mundo de corrupción bárbaro. No tiene vergüenza esto, vaya, no tiene madre, ¿sí? Entonces, sería interesante que nos dijeran qué onda, ¿no? Sería interesante que nos dijeran ¿qué rollo con esto? Ay, queridos amigos, pues hay muchas cosas que pudiéramos estar comentando y preguntando, ¿no? Por supuesto, pues que nos digan qué, pues es obvio, ¿no? Entonces, pues queridos amigos, ya hemos llegado a los últimos minutos de este programa jueves 27 de noviembre, y bueno, pues les agradecemos del año 2014, por supuesto, y les agradecemos su atención, por supuesto, también les digo, no se vayan, sigue más programación aquí en elfenkai.org, o sea, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. No estoy muy seguro si vamos a tener programación en vivo después de este subprograma, pero de todas maneras no importa, quédense con nosotros, sigan escuchando, sigan despertando, que es la intención, ¿no? Aunque sea de noche ahorita. Y por supuesto, yo soy Luis Lloresh y les agradezco que me hayan acompañado en esta pequeña hora de este día jueves. Por supuesto, les deseo que su merienda esté muy sabrosa, que los que nos puedan escuchar todavía puedan disfrutar de una buena merienda. a estas horas. Y gracias, amigos, por habernos acompañado en este un programa más de A Fuego Lento. No me despido, por supuesto, porque los espero ver, o más bien que nos escuchen y que nos acompañen el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Este fue su programa y me retiro. Gracias, amigos, y bye bye.